Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Los héroes usan capa. Un Estado patéticamente ausente les dio vida y un periodismo que gusta más de navegar por internet que caminar las calles jamás supo la noticia. No todos los héroes usan capa. No sé de dónde salió esta frase, pero pinta enteros a hombres y mujeres cuyo servicio pasa inadvertido, pero es vital. Son desconocidos. Son trabajadores en muchos casos, en otros casos desempleados. Multiplican panes y peces a partir de la fe. Transitan sus desventuras en medio de la angustia del hambre, de las drogas, de la violencia y de la pandemia. Lo más parecido al infierno. Pese a todo, no pierden la alegría y desechan la queja. Una combinación liberadora, en tiempos de escepticismo. Me refiero a aquellos que cada vez que pueden tienden su mano solidaria y dan de comer a sus vecinos, solitos su alma. Hablo de iglesias cristianas pequeñas que en los lugares más pobres del conurbano bonaerense transforman sus hogares en comedores populares. A veces ni siquiera iglesias son, tan solo gladiadores solitarios cuya única espada es la de la solidaridad para combatir las huestes del hambre. Quiero contarte brevemente tres historias de estos valientes caminantes. Quizás sin saberlo, son los protagonistas de una presencia corajuda, una valla de contención que impide que vuele todo por el aire. Rubén Espínola es albañil y desde hace 7 años da de comer a niños del barrio Don José, en la calle Malambo 502 de Florencio Varela. Los recursos surgían de sus mezclas y revoques y del trabajo de su mujer. Ahora alimenta solo con su cuchara y fratacho. Su esposa perdió el empleo en enero. Pese a todo, alimentan cada sábado 60 niños en su casa, a la que denominan casa de oración. Sus plegarias y sus brazos seguramente hacen el milagro. Analía Fernando Maturano vive en la Villa Miseria de la calle 835, a metros del arroyo Las Piedras, en la zona de La Florida. Su casa y la de sus vecinos son las que suelen quedar cubiertas por aguas fétidas cuando llegan las lluvias torrenciales. Desde hace años lleva adelante el comedor La Luz del Mundo y se da a conocer por Facebook para pedir por chicos y grandes y transparentar el destino de la ayuda. la noticia pavorosa de que su marido estaba infectado de COVID-19 obligó a cerrar el comedor por un mes. Ahora, Analía reinició la tarea. Estamos dándoles de comer los lunes, miércoles y viernes, me dijo hace un tiempo. Antes no comían salteado, comían cuando podían. Cuando tenemos, les damos, me contó. Verónica y su esposo Gabriel son los encargados de un merendero ubicado en la calle San Luis, en Bernal Oeste, también en el partido de Quilmes. Es en su casa, el lugar donde cada domingo atienden a unas 100 personas. Cuando la iglesia del barrio, así se llama, iglesia del barrio, les acercó mercadería, Verónica, con los ojos brillosos, exclamó: pasamos mucha hambre, no podemos no hacer nada. Repito, pasamos mucha hambre, no podemos no hacer nada. Caminante, es raro de que te enteres de estos héroes sin capa por la portada de los diarios, por los portales de internet. Solo son noticia cuando la desgracia aterriza en sus vidas o el agua inunda sus pasillos y sus casillas de chapa y cartón. Pero tenés que saber que en el peor de los mundos hay caminantes que caminan como viendo el invisible, fervientes de fe en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Como un río que camina hacia el mar. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecí de mi dolor. En algún momento él me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Desde poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. El amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido. Muy buenas tardes. Otra meta y otra. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante y hoy empezamos con un tema de Marcos Vidal, que interpreta el mismo, El Milagro. Y esto es Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por FM Box 102.9 del dial. unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Hoy tenemos un invitado que camina mucho la calle, así que es muy interesante. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien acá en mi casa, tomando unos mates. Ah, bueno, qué privilegiada. Bueno, ¿y de qué con qué te venís hoy, Karen? Bueno, hoy traigo la película Green Book, Una amistad sin fronteras. Probablemente escucharon hablar de esta película porque en 2018, creo, o 2019, entre varios premios ganó el premio Oscar a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Original. Así que eso es bastante. Y bueno, más adelante les voy a estar contando un poquito más sobre qué trata esta película. Sí, un peliculón realmente, muy recomendable, con un mensaje que después vamos a escuchar. Hoy está ausente con aviso el profe de historia, Julio Lloret, que, bueno, se está mudando, está terminando la mudanza, así que le mandamos un saludo y esperamos que la semana próxima esté con nosotros. De todas maneras, dejó un audio con el tema de esta semana, ya lo vamos a escuchar. Vamos entonces a la consigna de este sábado, Karen, y también el regalo y la sorpresa que tenemos para nuestros oyentes. Sí, así es. Las personas, los oyentes que hoy respondan a la consigna, van a participar del sorteo del libro La noche de la usina, de Eduardo Sacheri. Un dato curioso de esto es que la película La Odisea de los Giles se basó en esta novela para hacerla. Sí. Y si no la vieron, tienen que verla porque está muy buena. También quería destacar que el libro nos lo dio el kiosco de diarios y revistas Kilómetro 22 para que lo sorteemos, que está ubicado en Calchaquí 4532 y Uruguay, y los van a poder encontrar en Instagram y Facebook como Kilómetro 22 Diarios y Revistas. Así que muchas gracias a ellos. Muy bien. Y ahora sí, digamos una cosa, sí, antes de ir a la consigna, sí, que Sacheri también escribió el guión de la película, o sea, no el guión, el libro de él inspiró el guión de la película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Así que es un hombre que realmente es un gran escritor y ahora se dedica a escribir guiones. Dejó su trabajo como profesor, su trabajo como escritor, y se dedica con Juan José Campanella muchas veces a escribir guiones. Bueno, vamos a la consigna. Sí, la idea de hoy es que nos compartas cuál es tu comida preferida de invierno. ¿Qué es lo que te gusta? Puede ser un buen guiso de lentejas, de mondongo, o tal vez preferís el puchero. Quizás puede ser un locro, unas pastas, una carne al horno, lo que vos prefieras. La idea es que nos cuentes y nos digas también si es tu receta, si es de tu mamá, de tu abuela, de tu papá o de algún programa de la tele. Ahora, para participar de la consigna y del sorteo, nos tenés que mandar tu respuesta, tu nombre y los últimos tres dígitos de tu DNI al número 11 60 40 7 para descansar en esta aventura. de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da lo que fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Bolsas de residuos y de consorcio al por mayor. Pedidos al 11-53-38-87-72 y al 11-67-12-7006. Cloro, lavandina y detergentes y otros artículos de limpieza al 15-62-21-36-08. Sorrentino, fideos y ñoquis al 15-28-70-83-84. Miel para los vecinos. Pedidos al 11-50-12-32-78. Servicio técnico de heladeras, lavarropas, aires acondicionados, lavavajillas y secarropas. Contactarse al 15-5710-5900. Convertite en vendedora de productos de dietética y cosmética por catálogo digital. Contactate al 15-32-78-67-75. Arma tu huerta en casa con aromáticas y hortalizas. Llamar al 11-55-93-7141. Pastas frolas, lemon pies y tortas de cumpleaños. Pan casero, negro, común, bizcochos y chipacitos. Viandas saludables para la semana y empanadas al 11-39-11-53-60. Bombones Felfort en cajas de cuarto, medio y un kilo para Quilmes y Bernal. Llamar al 15-46-77-32-16. Pan casero y pasta frolas de dulce de batata y membrillo en la zona de la Florida. Contactar a Analía al 15-31-87-25-21. ¿Qué tal? Dios los bendiga. Me llamo Rubén Espínola, soy el pastor Rubén de la iglesia Puesto los Ojos en Jesús, que está citado en Florencio Varela, Malambo, calle Malambo 502, entre La Pera y La Aguada, barrio Don José, donde todos los sábados se le da el desayuno, el almuerzo a más de 60 niños de todas las edades. Apelo a su colaboración, ya que se nos dificulta en estos tiempos por la situación económica, que es de público conocimiento, agradecería mucho sus donaciones, tales como lácteos, carnes, verduras y alimentos no perecederos. Desde ya, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Este es el trabajo de Rubén Espínola, un trabajo formidable, dar de comer a 60 chicos en una zona muy humilde de Florencio Varela, en el barrio San José, en la calle, la calle Malambo, 502. Así que cualquiera que quiera acercarse, enterarse y enviarle una colaboración, lo puede llamar al 15 33 59 55 38. Repito, 15 33 59 55 38. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante, el programa de los sábados a partir de las 13, y tenemos mensajes. Sí, tenemos un mensaje de Carmen. Dice, mi comida favorita de invierno son las pastas rellenas, lasañas, canelones de elaboración casera, con las viejas recetas de mi mamá. Melanie nos dice, mi comida favorita de invierno es el guiso de lentejas que hace mi mamá. Aunque lo comemos todo el año. Y también nos dicen, hola, un rico guiso de lentejas, muy bueno el programa. Parece que el guiso de lentejas va ganando, ¿no? Por ahora. Tiene éxito. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos mensajes de Facebook. Romina nos dice, hola caminante, amo los guisos de lentejas y de mondongo. Pero se lleva el primer puesto el locro. Patricia también nos dice, hola caminante, mi comida favorita es el pastel de carne. Saludos y gracias por el excelente trabajo de cada sábado. Gracias Patricia. Y tenemos un mensaje de Cristi, que es la ganadora del sorteo del sábado pasado. Ah, quedó en tu llamada, Cristi, a ver. Sí, dice, hola caminante. Muchas gracias por el libro, muy lindo regalo en esta cuarentena. Les cuento que mi comida favorita en invierno es la sopa y el guiso de lentejas con chorizo colorado. Saludos a todos y muy bueno el programa como siempre. Bueno, gracias Cristi. Bueno, les recordamos a todos que tienen que enviarnos los tres últimos números de su documento para que puedan participar del sorteo. Recordamos la consigna, Karen, y el número de teléfono al que nos tienen que llamar. Sí, la consigna es que nos cuenten cuál es su comida preferida de invierno y el número al que nos tienen que mandar un mensaje, o si prefieren puede ser un audio, es al 11 64 00 70 47. Del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Antes de mí no tengo celos. Ven con un hombre a la espalda. Ven con 100 hombres en tu cabellera. Ven con 1000 hombres entre tu pecho y tus pies. Ven como un río lleno de ahogados que encuentra el mar furioso. La espuma eterna, el tiempo. Tráelos todos a donde yo te espero. Siempre estaremos solos. Siempre estaremos tú y yo. Solo sobre la tierra, para comenzar la vida. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Green Book. Una amistad sin fronteras. Año 1962. Tony Lip, un rudo y muy charlatán italoamericano del barrio del Bronx, famoso por solucionar conflictos a los golpes, es contratado como chofer y guardaespaldas del talentoso y muy refinado pianista negro Donald Shirley. Juntos emprenden una gira de conciertos de 2 meses por el sur de Estados Unidos. Recorren una serie de estados conocidos por su rechazo y violencia a las personas negras. Debido a esto, Tony debe tener siempre presente el Libro Verde, una guía que indica los pocos hoteles, bares y restaurantes donde se acepta a los afroamericanos. A lo largo de este viaje, como suele pasar, Tony aprende un poco de Donald y Donald aprende un poco de Tony. Sí, al principio no se aguantan el uno al otro, pero de a poco las experiencias, los lugares y las personas que conocen hace que la relación cambie. También, ¿por qué no?, el destino obliga a que dejen sus diferencias de lado y entre ambos se vaya formando una amistad fuerte y hermosa, de esas que duran muchos años y que cruzan toda frontera. Este drama, basado en hechos reales, nos muestra distintos escenarios donde deberán hacerle frente al racismo más visceral y otros prejuicios como el rechazo al artista por su condición de homosexual. Tan duras son las situaciones donde la hipocresía y la explotación aparecen como socias del racismo, que llega un punto en el cual nos preguntamos el porqué de esta hazaña. ¿Por qué este pianista deja su espacio de confort y acepta presentarse ante gente tan hostil? ¿Por qué no desiste de esta aventura cuando luego de la primera parte de un concierto excepcional lo mandan a un baño precario? ¿O cuando no le permiten el acceso a un restaurante entre los mismos blancos que aplauden su talento? A partir de esta pregunta, ¿de dónde surge esta hazaña?, nace una de mis frases favoritas de toda la película. se requiere coraje para cambiar el corazón de las personas. Esto, el coraje, es lo que a nuestros personajes les sobra. Por eso, este viaje es el viaje de sus vidas. Seguimos en Caminante y acabamos de escuchar el comentario sobre la película The Green Book, una amistad entre un hombre de raza negra y un blanco de origen italiano, súper interesante. Y tenemos más mensajes, nos escribe Catalina, oyente fiel del programa, dice: hermoso como siempre el programa, los estoy escuchando, felicitaciones a todo el grupo. Repetimos la consigna entonces y el número de teléfono, Karen. Sí, la consigna es que nos cuentes cuál es tu comida preferida de invierno. Y el número donde puedes mandarnos un mensaje o un audio es el 11-64-00-70-47. Bien, ¿y tenemos más mensajes? Tenemos un mensaje de Silvina, del Pato, que dice: buen día, caminantes. Mi comida favorita de invierno es la sopa de verduras con carne y avena, que inunda toda la casa con su aroma. Voy abriendo caminos para encontrar caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Libros para viajar. La lectura te abre el mundo porque te aproxima a otros mundos distintos al propio, además porque te llena de palabras. La frase es de Eduardo Sacheri, escritor y profesor de historia y autor de los libros que regalamos el sábado pasado y este. Sacheri logró trascender el mundo puramente editorial, ya que sus obras fueron llevadas al cine con mucho éxito, como El secreto de sus ojos, La odisea de los giles o Papeles al viento. Pero hoy, amigo caminante, quiero hacer un punto en algo muy cierto que dice Sacheri: la lectura te aproxima a otros mundos distintos al tuyo. Para las personas de mediana edad como yo, que hemos crecido en un mundo que ha cambiado mucho en pocos años, viajar era una quimera, un hecho imposible que solo podíamos cumplir con nuestra fantasía. Pero para los que tuviésemos suficiente curiosidad, llegaba en socorro nuestro un puñado de autores, un conjunto de libros y revistas que nos permitían viajar no solo a otros lugares, sino a otros tiempos. Para nuestra generación, aprender a leer era un puente a un mundo maravilloso de historietas, muchas de ellas magistralmente escritas, como Patoruzú, Isidoro Cañones, El Tonio D'Artagnan, y mi favorita, la revistucha Lupin. Un paso más fue descubrir la colección Robin Hood, esa de tapas duras y color amarillo, excelentes libros con algunas pocas ilustraciones. Con la colección Robin Hood, gracias al talento de Mark Twain, viajé al sur profundo de los Estados Unidos. Fui cómplice de las aventuras de Tom Sawyer y testigo de sus intentos de enamorar a la rubia Becky Thatcher. Gracias al genio de Julio Verne, viajé 5 semanas en globo por África. Realicé 20.000 leguas de viaje submarino y fui de la Tierra a la Luna sin moverme de mi dormitorio quilmeño. Para mi generación, recibir un libro era comparable a recibir un juguete. Nos entretenía por horas y nos daba la posibilidad de completar con detalles de nuestra imaginación el relato del autor. A medida que fui creciendo, los autores y lecturas se complejizaron, pero siempre estaba ese afán de sumergirse en otro mundo y en otro tiempo. Allí venía al rescate el amigo Ray Bradbury con sus crónicas marcianas y de cómo los seres humanos conquistan el planeta rojo para olvidar un buen día qué era la Tierra y cómo habían llegado ahí. Con El Principito, del bueno de Saint-Exupéry, aprendíamos filosofía, ya que, como hemos escuchado muchas veces, lo esencial es invisible a los ojos. Lo dijo el zorro y lo repitió El Principito. Con Richard Bach volé en un viejo biplano de costa a costa de Estados Unidos y sufrí con él el viento atroz que no lo dejaba pasar por El Paso, Texas. Y también me llevó con Juan Salvador Gaviota a sospechar que la mayoría de los humanos prefieren un plato de comida antes que alcanzar la verdadera sabiduría. Con Karl Popper y su obra La Sociedad Abierta y sus Enemigos, aprendí el valor supremo de la libertad, el valor de la libertad, y cómo el llamado de la tribu puede hacer salvaje hasta las sociedades más desarrolladas. Con Fontana Rosa reí, lloré y me emocioné al sentirme identificado con la cultura popular argentina. En fin, estimado caminante, esta es mi lista. Está incompleta, por supuesto. Seguro que vos tenés tu propia lista. Te propongo una misión, un reto. Que recuperes el hábito de la lectura, si es que lo has perdido. Para que las nuevas generaciones no olviden los libros como los habitantes de Marte olvidaron que había una vez un planeta llamado Tierra. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, hola caminantes, me gusta la sopa de arroz y un buen guiso. Nos escribe Gustavo Murillo desde la ciudad de 9 de Julio y sus tres últimos números del documento son 376. Así que hay que recordar, por favor, de enviarnos los tres últimos números del documento para poder participar del sorteo. También nos escribe Bubi. Desde Buenos Aires, Néstor Bubi Berardi dice: los estoy escuchando por la FM Box. Así que muchas gracias. Y tenemos a los que nos escriben, nos llaman. Tenemos más mensajes, Karen, ¿no? Sí, tenemos un mensaje de Alicia que dice: mi comida preferida para invierno es el guiso de mondongo. Y tenemos un mensaje de Brenda que dice: hola caminantes, yo también tengo que decir que mi comida favorita de invierno es el guiso de lentejas. Otros guisos, sopas, puchero y comidas calientes me encantan, pero nada como el guiso de lentejas de mi mamá. Bueno, no vamos a preguntar sobre las dietas hoy, pero estamos en invierno. Después, cuando llega la primavera, el verano, ya veremos qué ocurre. Bueno, una de las cosas que nos ha afectado profundamente como resultado de la pandemia y de la cuarentena es nuestra movilidad y nuestras costumbres en cuanto al consumo. Cómo gastamos, cómo nos movilizamos para hacer nuestras compras. Y hoy vamos a hablar con una persona que se dedica exclusivamente no a vender al público, sino a vender a los comerciantes. Y nos interesa saber no solo cómo está, qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia, sino cómo ha cambiado, cómo viene el consumo desde ya hace unos cuantos años. Me refiero a Diego Bonelli. Diego Bonelli es viajante de comercio para la empresa Nini, con sede en la ciudad de La Plata. Es fundador y director de la revista Service Motor, que estuvo funcionando y dirigiendo durante 20 años, fue vendedor de Arcor, vendió seguros también durante 5 años y a los 14 años ya estaba vendiendo en una agencia de autos. Si hay alguien que caminó la calle, es Diego Bonelli. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mirá, lo primero que te vamos a preguntar que hacemos en Caminante es: ¿haces algún tipo de ejercicio? ¿Salís a caminar? ¿Te gusta algún deporte? ¿Cómo es tu experiencia? Sí. Juego al fútbol 2 veces por semana seguro y bicicleta. Ando en bicicleta también mucho. Me gusta mucho la bicicleta. Bueno, un invitado que está haciendo honor al nombre. ¿Y comidas? ¿Cuál es tu comida preferida para el invierno? Para el invierno, para el verano, para la primavera, siempre el asado. El asado. Sí, bueno, indudablemente que el asado gusta y mucho siempre. Diego, vos hace muchos años que estás en la venta y es interesante ver cómo ha cambiado esa actividad en los últimos 20 años, por ejemplo. ¿Qué era vender a un comerciante, a un supermercado, a un autoservicio hace 20, 25 años y qué significa vender hoy en día? ¿Cómo ha cambiado? Muchísimo. Desde la influencia de la tecnología, fundamentalmente, antes era más de la planilla, no existía la venta por WhatsApp, por ejemplo, no había posibilidad de acercarse de esa manera como ahora. Claro. En estos momentos, esa arma te permite tener ofertas espontáneas, te permite comunicar más rápido una oferta, te permite tener una respuesta más rápida también. Antes era de la planillita de papel. Planillita de papel y virome. Claro. Sí. Y mismo un catálogo amplio, y recorrer el catálogo a mano. Hoy eso, aplicaciones, iPads, celulares, eso cambió totalmente. Claro, y cuando hablamos de planillas, en épocas de inflación, todo un tema, ¿no? Actualizar precios y toda esa historia. Y siendo yo muy chico, agarré los primeros años en Arcor, donde vos llegabas con un pedido al mediodía y a la tarde era otro importe. Claro. Era llamar por teléfono al cliente con el importe actualizado y decirle, lo querés, es ahora, tenés que entregarlo, tenés que pagarlo contra entrega, contado, y este es el nuevo importe de lo que te vendí hace 2 horas. ¿Cuál es tu tarea exactamente en Nini, en esta empresa distribuidora? Yo soy viajante de comercio, atiendo supermercados medianos, de mediana tamaño. Generalmente, en este momento, bueno, la amplia mayoría son supermercados chinos, ¿no? Claro. ¿Cómo, así como ha cambiado la forma de vender, cómo ha cambiado la forma de comprar de la gente? ¿Cómo consume la gente si vos comparás hace las 2 últimas décadas, ¿no es cierto? Más allá de la pandemia, ¿no? ¿Cómo gasta la gente? Bueno, se volvió mucho más básico el consumo, ¿no es cierto? En la medida de que la situación económica fue cambiando, se volvió bastante más básico. Hay ciertos productos que tienen que consumirse mucho menos y otros que se maximizaron. Y esto de la pandemia obviamente lo coronó eso, ¿no? Hoy tenés una venta muy importante de productos muy básicos, de fideos, de arroz, de harinas, de todo ese tipo de cosas, salsas, cosas de la comida económica. No, lo demás no tiene tanta salida, está bastante frenado, y eso se viene ya con los años, se vino viendo, y en este último tiempo, peor. Ahora, ¿las empresas no han diversificado su producción, por ejemplo, sus productos en temas como la yerba, por ejemplo, que uno va y encuentra que hay nuevos, como le dicen, blends, sabores con la yerba, con el café? Sí, ha pasado, pero... ¿Es para otro público? Es para otro público, sí. Claro, sí, un público... Sí. Más selecto. Sí, más selecto y de ciertos sectores, en ciertos sectores geográficos incluso. Sí, ¿no? Sí. Vos tenés que, si vos vas a un supermercado en Lanús y uno en Lomas de Zamora, el consumo, los productos que mueven y los productos que consumen, así como los precios que manejan incluso al público, son otros. Y vos trabajás con una distribuidora. O sea que trabajás para varias marcas, ¿no es cierto? Sí, no hay o muchas marcas de alimentos no perecederos, de productos de perfumería, de limpieza, seguramente. ¿Han desaparecido o han bajado ahora las primeras marcas? ¿La gente ha optado o sigue comprando primeras marcas? También por zona. También claro. Por zona. Hay zonas donde, en realidad, en general, el consumo de primeras marcas bajó. Bajó porque hay algunos productos que se incrementaron los valores de una manera que son bastante inaccesibles. Hoy tenés un amplio consumo de lo que es, por ejemplo, limpieza, lo que es todo lo que tiene que ver con lavandinas en este momento de pandemia, todo lo que tenga que ver con sanitizantes, todo lo que sea mantener la higiene por el COVID, más que nada, ¿no? Y lo que se produjo en este momento, ahora ya está empezando a estabilizarse, pero lo que se había producido era una falta de una serie de productos al principio, que eso hizo que también lo primero que se consumió fueron las marcas más importantes, y eso le permitió también lugar a crecer a las marcas más chicas. Y también hubo productos que, bueno, como vos decís, que desaparecieron Porque la gente cambió de hábitos al quedarse en su casa, ¿no? Sí. Igual mismo el consumo, incluso en estos 4 meses, cambió muchísimo. Al principio se produjo como una cosa desesperada de la gente de salir a estoquearse, de miedo a quedarse sin comida, hablaban de que podían faltar alimentos. De hecho, algunos productos puntuales, harinas, algún arroz, alguna cosa faltó. Pero no hubo una falta total de productos, eso había. Al principio, obviamente, al estar todos en sus casas, el consumo se incrementó, ¿no? Porque a veces uno, por las actividades sociales, no consume todo el tiempo en su casa. Consume, claro, en la calle, consume cerca del trabajo, cerca de la universidad, en mi caso, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Claro. Mi hija consume en la universidad, mi mujer consume por ahí en el trabajo, yo también. Pero bueno, ahí se produjo una alza muy importante en el consumo. Tuvimos unas ventas explosivas en los primeros días de abril, fue terrible. Y después tendió a calmarse. Un poco con la vuelta a la normalidad de algunas actividades y a la gente empezar a desparramarse, al margen de la situación, que se está empezando a notar muchísimo. ¿Y qué quieres decir que se está empezando a notar? Por ejemplo, los mercados no están comprando casi ninguno para estoquearse. Antes era común que en una oferta puntual el supermercadista tendiera a estoquearse. A decir, claro, bueno, aprovecho esta oferta, compro, no sé, por ponerte un ejemplo, un pallet de algo para estoquearme y tener mercadería ahí porque total está barata y la vendo. Ahora no, ahora están comprando solo para completar la góndola y o un poquito más. Diego, estamos hablando con Diego Bonelli, viajante de comercio de la empresa Nini, con muchísima experiencia en la venta. Te quiero hacer una pregunta, pero me la respondés después de esta pausa. Sí. ¿Cómo te llevas con los chinos? Porque los comercios de cercanía, los autoservicios, están mayormente, uno tiene la sensación por lo menos, de que están en manos de chinos. Seguramente serán tus clientes. Entonces, te pregunto, ¿cómo te llevas con ellos? En el campo. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminante, tenemos más mensajes, recordando que para comunicarse tienen que llamarnos al 6400-7047. Karen. Mariela dice, sí, buenas tardes, pelea codo a codo entre el guiso de lentejas y el mondongo. Y tenemos un mensaje de Liliana que dice, buenos días, caminantes, me gustó mucho la recomendación de Karen de hoy. Green Book es una película divertida y conmovedora. Y también dice, mi comida favorita para todas las estaciones es el asado. Una distinta, Liliana, la verdad, porque hasta ahora nadie había dicho asado. Bueno, sí, nuestro invitado hoy había dicho asado, Diego. No es una mala opción, el asado. Bueno, sí. Seguimos en Caminante, el número repetimos para llamar, enviando los 3 últimos números del documento para participar del sorteo del libro del kiosco ubicado en Uruguay y Calchaquí de Eduardo Sacheri. El teléfono es 11 6400 7047. Estamos hablando con Diego Bonelli, viajante de comercio, vendedor, una gran experiencia. Y le habíamos preguntado Diego, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas con los comerciantes de origen chino, los dueños de los autoservicios? ¿Cómo es eso? Mira, la verdad que muy bien, muy bien. En un principio yo tengo... Es mi última experiencia, ¿no? Haber entrado a tratar con ellos. En un principio costaba un poquito, la barrera cultural es grande, la barrera idiomática también es grande. Costaba entenderme desde los mensajes hasta cómo me hablaban y era bastante difícil bastante el tema. Bastante complicado. Pero no, de a poco le agarré la mano y no, muy bien, muy bien. La verdad que trabajo muy bien. Aparte estás forzado un poco a adaptarte porque el 90% hoy son supermercados chinos. ¿Sí? Claro. Sí, ellos tienen una manera de trabajar increíble. Creo que por eso se han adueñado del sector. ¿Y cuál es la manera de trabajar? Trabajar, día y noche. Trabajan. Después podemos hablar de... Uno por ahí disfruta de otras cosas, de comidas con amigos, de cosas que por ahí ellos no le dan lugar. No sé si importancia, pero lugar no le dan. Ellos trabajan todo el día. Desde la mañana se levantan pensando en trabajar y son las 11 de la noche, 12 de la noche y me están llegando mensajes al WhatsApp de ellos, de cosas que necesitan, consultas que te hacen porque cerraron a las 9 y siguen acomodando la góndola y mirando qué les puede faltar y qué no. Tratan en lo posible de que todo cierre perfecto. Tienen mucha conducta con el trabajo. ¿Son buenos compradores? ¿Son buenos pagadores? ¿Cómo se mueven a nivel comercial? A nivel comercial, la verdad es que pagadores son impecables. Por lo menos la mayoría de los que yo tengo. De hecho, tienen que pagar contado, contra entrega y no hay problemas. Muy rara vez te puede llegar a pasar que un pedido llegue y lo agarren mal parado en algún momento, pero es muy raro. Eso un poco tiene que ver también con el trato, ¿no? Yo a veces le hago hincapié en eso. O sea, más que nada, porque como yo coordino la fecha de entrega, es para cuando te lo mando. O sea, cosa de que no haya un problema de esos, ¿no? De que haya que reenviar un pedido, cosas de eso. Pero generalmente compran bien y pagan mejor. No fallarle, digamos, ¿no es cierto?, en la entrega. Y lo que pasa es que es la base de cualquier relación comercial. Tener cierta empatía y a su vez no fallar. Lo que decís lo haces, a veces es preferible decir que algo voy a consultar, no dar por sentado nada y no fallarles. Ellos están muy acostumbrados a que le fallen, están muy acostumbrados a que le mientan, que les engañen, a abusar un poco de ese desconocimiento del idioma y bueno, entonces están acostumbrados. Entonces, cuando encuentran a alguien en que confiar, confían. Pero no te confían así nomás. Claro, lleva tiempo, ¿no? Sí, lleva un tiempo. Y cuando se pierde la confianza, después cuesta recuperarla, muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. Diego, vos que en este trato con la comunidad china, donde llama la atención, por ejemplo, cómo van rotando y cambiando, no sé si todavía sigue pasando eso, cómo aparece gente más joven, ¿no? Que está más inserta, más ligada a la cultura nuestra. ¿Vos qué aprendiste de los chinos? Es decir, a lo largo de los años vos decís, bueno, son estos, son lo otro, les falta lo demás allá, pero hay algo que ellos tienen. Sin ninguna duda eso que te acabo de comentar, lo del trabajo. Lo del trabajo, el amor que ellos tienen al trabajo, las ganas que tienen de trabajar siempre, es impresionante. A veces uno, yo con los que tengo confianza, le digo, pero escúchame, ¿cuándo parás? ¿Cuándo dormís? ¿No tenés tiempo para vos? ¿No haces nada? El otro día charlábamos con uno, me decía que nunca fue a pescar en su vida, por ejemplo. Nunca fue a pescar. Le dije, bueno, cuando esto pase un día te voy a llevar. Vamos a ir, no puede ser que no hagas otra cosa. Después, respecto a cómo ellos viven, ellos, la rotación que vos decís en supermercados y en otro, tienen que ver muchas veces con que ellos... Generalmente las familias enteras tienen distintas, tienen dos, tres o cuatro a veces supermercados. Entonces a veces se rota. Cuando van a ayudar a un lado, van a ayudarse a otro, se ayudan mucho entre ellos. Entonces eso es lo que hace que vos veas una rotación. Por ahí, y a veces cambian los encargados, ¿sí? Como en cualquier negocio. Puede cambiarte un encargado de compras, pueden cambiar, sí, eso pasa. Diego, ¿qué es algo que vos hacés, pero ¿qué significa hoy día, comparándolo con hace 20 años, caminar la calle? ¿Se camina la calle de la misma manera ahora, con tecnología, que hace 20, 25 años? Hoy en ciertas cosas son mucho más fáciles. La tecnología te la simplifica muchísimo, muchísimo. Es mucho más fácil en ciertos aspectos. Pero también la calle está bastante más dura, hay mucha más competencia, no siempre la competencia es del todo leal. Y hoy también andar en la calle todo el día, depende en qué zonas andás, significa también ser un poco detective, un poco policía, un poco, ¿no? El riesgo hoy es complicado, te la hace complicada la cosa. Hay mucha inseguridad, vos a veces... tiempo que tenés que estar dedicándole al trabajo lo estás dedicando a la seguridad, a pensar, a dar una vuelta de más o parar en tal lugar o mirar lo que hay cuando vos estás parando. Es una complicación eso. Hoy cambió muchísimo la calle de hoy a la calle de hace 20 años atrás, nada que ver. Vos como proveedor, ¿qué consejo le darías a un cliente de un supermercado, de un autoservicio? Voy y tengo que comprar, hacer las compras de la semana, del día. ¿Qué consejo le das? Yo a ellos, fundamentalmente lo hablo mucho con mis clientes, a veces en tener mercadería, siempre. Hay veces que en la puja por un precio dejan de tener cierto producto. Y vos ves, te debe pasar cuando haces las compras, que ves góndolas vacías, que ves góndolas sin productos, que ves... Eso a veces tiene que ver con la puja. Tiene que ver con la puja por un precio o tiene que ver también con cosas como, por ejemplo, los precios máximos que están vigentes hoy, que hacen que hay ciertos productos que sean imposibles de comercializar para el supermercado. Pero básicamente lo que yo hago hincapié siempre es, aunque sea poco, pero tener mercadería. Es muy feo cuando uno va a comprar un lugar y no consigue lo que busca. Y termina por lo general abandonando el negocio. Claro. Cambiando por otro negocio. Porque no encuentra lo que va a buscar. Nos pasa todos los días. Y eso es lo que yo generalmente hablo con mis clientes. A veces me dicen, che, pero el precio no es bueno. No importa, traete 3-4 unidades, tenía ahí 3. No importa, es mejor tener caro que no tener. De última que no te la compren por el precio, pero no porque no tenías. Claro. Estuvimos hablando con Diego Bonelli, vendedor, viajante de comercio de Nini, con amplia experiencia en otras empresas y en otros rubros, automotor, seguro. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos gracias y por estar la con nosotros. Vamos a la música. Cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Digo amor, ¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Seguimos en Caminante, tenemos un nuevo mensaje y ya el ganador o la ganadora del sorteo del libro de Eduardo Sacheri de esta semana. ¿Karen? Sí, nos llegó un último mensaje de Lorenzo, que dice: buenas tardes, caminante. No conozco mejor sensación en invierno que llegar a casa al mediodía después de trabajar y oler el guiso de lentejas, por lo que se gana el premio de mi comida favorita. Sin embargo, el mondongo está segundo en la lista. Muy bien. Y bueno, llegó el momento del sorteo, ¿no? Así es. Ya tenemos a la ganadora de este libro. La noche de la usina era, ¿no? La noche de la usina de Eduardo Sacheri. Y la ganadora es Romina del Oro, que su DNI termina en 330. Felicidades, Romina. Vas a poder retirar el libro en el kiosco de diarios y revistas kilómetro 22, ubicado en Calchaquí 4532 y Uruguay. Muy bien. Felicitaciones y te redondeamos un poco lo que nos decía Diego Bonelli, el vendedor y viajante de comercio. Las ventas se han vuelto más básicas en la Argentina en relación a la posibilidad de gasto y de consumo. La tecnología ha simplificado el trabajo en la calle y por eso el que está en esta tarea es imprescindible que disponga de la tecnología y sepa manejarla, y hay más competencia en las distintas actividades. Se lleva bien con los chinos, hay que cumplirles, son buenos pagadores, y su rotación tiene que ver también con que una misma familia está encargada de varios supermercados. La tarea del vendedor incluye la del viajante, incluye además la de ser policía y detective, un poco por temas de la inseguridad que afecta también a quienes, y fundamentalmente a quienes están en la calle. Nos despedimos, Karen. Sí, como siempre, muchas gracias a todos, toda la gente que nos está escuchando, que siempre responde las consignas, que nos mandan mensajitos. Así que gracias y un beso grande a todos ustedes. Julio Lloret estuvo en la musicalización y poemas. Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias, Damián. Karen Kohler en las películas de Esa ya la vi. Y pueden ver nuestras columnas y entrevistas en la fanpage Caminante. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64.